Autodefensa informática. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Hoy, mucha policía, poca encriptación. En 2011, tres personas fueron detenidas en el Estado español por orden del comisario de la Brigada de Investigación Tecnológica, Manuel Vázquez. Durante los días siguientes, la policía iniciaba un monólogo de humor involuntario que se convirtió en una carrera sin fondo para intentar convencer a la ciudadanía de que habían capturado a los líderes de Anonymous España. Líderes funcionales, eso sí. Los portavoces de la policía, grandes conocedores del mundo de Internet, con sus ataques de denegación de auxilio y su 4chan, se cubrieron de gloria. Y es que, independientemente de la labor de la brigada y de que estos tres arrestados fueran culpables o inocentes, la policía hizo un ridículo tan vergonzante como internacional. Lo que la policía no parece haber entendido es que Anonymous no trabaja con células, ni es una organización jerárquica. La red permite que lo que llaman células sean de una persona, tú, yo o el vecino, independientes y que toman sus propias decisiones. Y que Anonymous no es un grupo de hackers, sino más bien un grupo de gente variopinta. Ni todos los que apoyan Anonymous apoyan los ataques a páginas web. Y finalmente, que activista en Internet no es sinónimo de delincuente. De nada sirvió que la Junta Electoral Central, cuya página web fue atacada en 2011, dijera que los daños ascendieron a 700 euros. La Fiscalía pide para los tres acusados penas de más de 5 años de cárcel por supuestos daños continuados y pertenencia a grupo criminal, y multas que van de los 4.200 a los 5.600 euros. Y aunque luego se retrataron en las redes sociales, en la rueda de prensa policial se les relacionó con ETA y Al Qaeda, por si lo anterior parecía poco. Pero obviamente decir que habían pillado a tres personas que tenían en casa un servidor de chat y caretas de V de Vendetta quedaba feo. Así que la carrera continúa y ya vamos con que los arrestados tenían intención de publicar datos de políticos y policías en, tachán tachán, atentos y atentas, foros proetarras. La policía precrimen una vez más en acción. Lo importante en este caso parece ser criminalizar un movimiento en vez de dilucidar si tres personas son criminales o no. Lo importante es anunciar al viento que han capturado a la cúpula de un movimiento sin cúpula y mostrar una careta en plan trofeo como si fuese la copa que dan al campeón mundial de los idiotas. Finalmente, en marzo de este año, nos enterábamos de que Manuel Vázquez, el comisario encargado de la investigación barra montaje policial, era ascendido al cargo de jefe superior de la policía en Galicia, en recompensa a este y otros tantos teatrillos policiales. Lo venimos diciendo en cada programa y los mandos policiales lo confirman diariamente. Sin privacidad no hay libertad. Mucha policía, poca encriptación, represión, represión. Mucha policía, poca encriptación, un error. ¿Quién busca las claves? ¿Quién? Es la autoridad. ¿Quién cifra sus datos? ¿Quién? ¿Quién quiere escapar? Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. ¿Hoy? Mucha policía, poca encriptación. Noticias. La Agencia Nacional contra el Crimen Británica ordena entregar sus claves de cifrado al activista Laurie Love, acusado de entrar en sistemas informáticos gubernamentales. Laurie Love fue detenido en octubre de 2013 como sospechoso de haber entrado en los sistemas informáticos del gobierno de Estados Unidos, entre los que se incluyen los del Departamento de Defensa, de la Agencia de Protección Medioambiental, del Departamento de Energía y de la NASA, según informó The Intercept. La Agencia Nacional contra el Crimen británica emitió una orden para que Laurie entregara las claves que permitieran descifrar los archivos protegidos de los dispositivos electrónicos que la agencia le requisó, a lo que Laurie Love se negó. En febrero de 2015, Laurie decidió demandar a la Agencia Nacional contra el Crimen para que le devolvieran los dispositivos electrónicos de su propiedad que todavía permanecían confiscados. La agencia no quería devolverle su ordenador porque no podían descifrar los archivos, por lo que acudió a los tribunales para que estos dieran la orden a Laurie de entregarle sus claves. El 12 de abril de este año, Laurie Love tuvo que comparecer en el Tribunal de Magistrados de Westminster para examinar la demanda que interpuso contra la Agencia Nacional contra el Crimen, con el fin de que le devolvieran los dispositivos electrónicos requisados. La vista en la que se decidirá si devolver a Laurie sus ordenadores será a finales de julio. Previamente a estas fechas, el 10 de mayo, está fijada una sesión aún más trascendental para Laurie, donde se emitirá el fallo acerca de si el tribunal debe ordenarle entregar sus claves bajo amenaza de incurrir en desacato. Si fallan en contra de Laurie, esta sería la primera vez que sucede algo así en el Reino Unido. En el caso de España, con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o LECRIM, una vez que la policía obtiene la orden judicial pertinente para acceder a un dispositivo electrónico y al material que contiene, es el juez el que decide qué es pertinente en una investigación. Pero claro, primero hay que descifrar el dispositivo. A la hora de la verdad, muchos jueces dejan esta decisión en manos de la policía. La policía, evidentemente, accede a todos los datos, tengan o no que ver con la investigación. Estados Unidos quiere que el FBI pueda registrar en remoto cualquier dispositivo electrónico. La idea es hacer extensibles los registros de dispositivos por el FBI en cualquier lugar del mundo en el que Estados Unidos se declare competente. La Corte Suprema de Estados Unidos quiere adaptar la legislación sobre este tema para darle más competencias a cuerpos como el FBI. Hasta ahora, la Corte solo puede ordenar registros, incluyendo digitales, dentro de su jurisdicción, a menudo limitada a unos pocos condados, por lo que se quiere modificar la regulación para hacerlos extensibles a todo el mundo, siempre, lógicamente, dentro de una investigación que se cruce con los intereses de los Estados Unidos. El problema es que si se hace extensible puede correrse el peligro de que un dispositivo fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos sea investigado por agencias como el FBI, vulnerando por tanto los derechos de quienes no están sometidos a la legislación norteamericana. Además, está el peligro por el exceso de poder que tendría el gobierno de Estados Unidos para poder actuar con carta blanca a la hora de vulnerar la privacidad de los y las usuarias de Internet, al no estar técnica ni burocráticamente limitado para espiar a cualquier persona del planeta. No obstante, el Congreso de los Estados Unidos aún puede optar por rechazar o modificar estos cambios en la regulación federal del procedimiento penal hasta el 1 de diciembre, fecha en la que entrará en vigor. We're gonna drive one screaming off the street and ride, ride, Howie. form and a silver badge. Play cops for real, I play cops for pay. Let's ride, low ride. Dresses are kicking the ass. Let's reach your balloon till you're shitting your pants. No move, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, how we ride. Let's ride, low ride. The left newspapers by who I'm a bit. But the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, oh, you're doing something wicked. No siree, Jack, we're just giving tickets. Let's ride, ride, I'll ride. And ride, ride, I'll ride. And ride, ride, I'll ride. Let's ride, low. Cafetería de la Universidad de Stanford, California. Larry Page y Sergey Brin, futuros capos de Google, comienzan a maquinar. Sergey, tengo la herramienta perfecta para enriquecer a la tuta familia. La venderé mi como cómoda, práctica y gratuita. Será un buscador de internet y lo llamaremos Google, por hacernos los cosmopolitas. Claro, Larry, y a cambio venderemos los datos de quien lo usen a empresas y estatis, y ni se imaginan lo que harán con ellos. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina. Hoy, mucha policía, poca encriptación. ¡Patente estúpida del mes! Estúpida, estúpida, a más no poder. En TKI.net nos cuentan que las fuerzas policiales de todo el mundo siempre han tenido un problema. Cuando a sus oficiales se les va un poco la pinza y comienzan a echar spray a personas detenidas y esposadas, no es raro que haya alguien grabando un vídeo con su teléfono. Mientras seis policías aporrean a una persona inmovilizada en el suelo, las fotografías pueden subir a la red en cuestión de segundos. Pero puede que el miedo policial a ser reconocidos como matones de barrio en internet esté llegando a su fin. Primero, porque la ley Mordaza prohíbe grabar a policías en acto de servicio, y segundo, por si fuera poco, Apple ha patentado una tecnología que permite al gobierno y a la policía bloquear la transmisión de información, incluyendo vídeo y fotos, siempre que quieran. La patente estúpida del mes, con número 8.254.902, tiene el título Aparatos y métodos para hacer cumplir políticas a través de un dispositivo inalámbrico, y no deja lugar a dudas sobre sus intenciones. Todo lo que la policía tendría que hacer sería informar a Apple de que cierta manifestación o acto público se considera sensible y que debe ser protegido de injerencias externas. Entonces Apple desconectaría remotamente las conexiones Wi-Fi de los iPhones presentes en la zona. A partir de ahí, la policía podría proseguir con la difícil tarea de maltratar a quienes protesten, sin temor de que la gente se enterara de alguna muerte por paliza. Apple insiste en que esta nueva patente se podría usar para silenciar los iPhones en cines, teatros y sitios similares, pero admite que también valdría para ayudar en las operaciones policiales que requieran condiciones de apagón digital. You know, because police like fucking with people, you know. Mm-hmm. obediente. Sigue mis huellas, no se diga que no puedes cumplir con el que manda, eres su mejor sirviente. El amo ha dado la orden y ha sido claro y tajante. Quien pone un castigo a quien se empeña en ser rebelde. Es un portador del virus, enfermo desobediente. Cuestiona lo dominante, no cabe duda, es un demente. Busca, busca, olfatea las esquinas. Pregunta a la gente, eres un chucho obediente. Busca, busca, no sea que al final del día, si no cumples tu tarea, en tu plato no haya comida. Siendo como eres, un sabueso agradecido. Llego a huyar cada noche, la presa no ha aparecido. Sigue buscando, que yo me he vuelto invisible. Sigue llamando, ya no prohíbe imposible. Busca, busca, busca, busca. Busca, busca, busca, busca. La privacidad es imposible. Sin software libre. El mundo del software libre es tan amplio, cambiante y creciente que para que sea accesible a la gente en general se hace necesario un esfuerzo didáctico importante. En este sentido, hoy tenemos en Autodefensa Informática a Sose, del proyecto Agodidáctica. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas. Por aquí vamos. Vamos a ver, te queríamos preguntar, Agodidáctica, ¿es un proyecto de autoempleo o es una plataforma para generar contenido informativos o es algo más? Pues yo creo, podría decir que es las dos cosas y casi cualquier otra, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente es un proyecto que nace pues por como una forma de autoempleo, y digamos que nace por parte de un par de personas que nos dedicamos al audiovisual, que militábamos en diversos colectivos de creación audiovisual, y bueno, decidimos, pues, visto que nuestros proyectos generalmente se desarrollan desde lo autogestionado y lo gratuito y la publicación gratuita y demás, pues tratar de ganarnos un poco la vida a través de la formación, pues en materias que en cierta manera dominamos o que son parte de nuestro trabajo audiovisual, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues es una plataforma de contenidos formativos, pero digamos que es también una escuela, digamos, porque al final los contenidos formativos que nosotros generamos son, al final, talleres, es decir, hacemos talleres presenciales online. Digamos, una, como clases en directo en una escuela normal, pues a través de salas de videoconferencia múltiples. Vale. ¿Y en cuál es la motivación? O sea, entiendo que aparte de eso, de que venís de colectivos sociales y que os dedicáis al tema audiovisual, o sea, ¿esa es la motivación principal para empezar con este proyecto, con agodidáctica.org, para decir la página web? Pues mira, Agodidáctica es nuestra intención a la hora de generar contenidos formativos es no tanto una formación por la mera formación como una formación para la acción. De hecho, Agodidáctica, pues la raíz de Ago la tomamos del griego creación y del esperanto acción. Por lo tanto, uh-huh. El proyecto el tagline del proyecto sería didáctica de acción, ¿no? Entonces, nuestra intención es que a través de estos proyectos formativos, pues de que la gente pues trate de cambiar sus entornos próximos, ¿no? A través de la creación audiovisual, a través del periodismo, a través de la creación con software libre, ¿no? Vale. Y en general, ¿a quién van dirigidos los contenidos que generáis? Pues digamos que en principio, o el grueso, dado que es también de donde partimos nosotros, es la persona comunicadora, ¿no? Es decir, la persona que a través de sus medios, sean profesionales, amateur o los que sean, pues se ve como, siente un impulso de comunicación, de denuncia, de acción comunicativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues digamos que va dirigido desde el profesional del periodismo hasta la ciudadana, en el término universal de la palabra, que se lanza a crear y a protestar y a comunicar, ¿no? Bueno, y veo, viendo vuestra página web, agodidáctica.org, veo que, bueno, que esto sería un resumen, ¿no? Porque, o sea, hay una amplitud de contenidos y de gente a la que voy dirigido, por eso era la pregunta, porque veamos, por ejemplo, también mi imagen en las redes sociales, que parece, ya no sé si también para niños y niñas, para que aprendan a cómo manejar esas redes, o... Pues sí, también tenemos, decir, que hay una cosa que tenemos clara, es decir, nosotras las generaciones X, mileniales y demás, o no los mileniales, pero la X, ¿no? De los 30, los 40 y de ahí para arriba, pues digamos que lo digital pues nos ha caído del cielo y nos ha aplastado contra el suelo, es decir, sí. Todo lo que son cuestiones de huella digital, todos los rastros que hemos dejado ya desde que nos hicimos nuestro primer correo en Mixmail o en el que fuese, ¿no? Hasta exactamente, ¿no? Todos aquellos correos, pues claro, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Sin embargo, los chavales que nacen con este lenguaje, esta cultura, esta inmersión en lo digital, pues es una obligación que tenemos el darle las herramientas para que desde el principio pues puedan tener una relación con el mundo virtual, una relación con sus datos, pues más, menos insegura, digamos, ¿no? Sí, más sana, digamos. Vale. Exacto. ¿Qué tipo de material generáis? O sea, hemos dicho... Pues, sí. Didi, adelante. Como te decía, nosotros lo que estamos haciendo son... hemos tratado de huir del concepto de curso online clásico que estamos acostumbrados a ver y que nunca hacemos, ¿no? Que son estas colecciones de vídeos y de materiales que tú te gestionas, tú consultas. Como mucho tienes un correo electrónico al que escribir para una tutoría, que es un correo electrónico de vuelta en el que se te puede o no resolver la duda. Uh-huh. Entonces, tratamos de dirigirlo hacia este concepto de formación online en directo, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, nosotros, como te digo, pues somos ahora mismo una agrupación de gente que hemos coincidido en lo formativo y además que digamos que nos estamos mezclando en los proyectos que vamos haciendo y pues bueno, pues desarrollamos también proyectos de tipo audiovisual como, no sé si lo has visto en la web, pues el archivo Voices o sí, de Colors Mountain, ¿no? Que es un archivo audiovisual pues de investigación ciudadana en torno a un vertedero en Orihuela, ¿no? Sí. Entonces, esto por un lado, y en cuanto a las materias, pues digamos que hay tres troncales, ¿no? Que serían pues la teoría de la imagen, el periodismo visual, la arquitectura visual, ¿no? Una crítica hacia los modos de hacer del periodismo, qué tipo de imágenes se generan, cuáles son las consecuencias de estas imágenes, ¿no? Sí. Por otro lado, todo lo que es la cuestión de la seguridad online, pues una cuestión pues de alfabetización, básicamente, ¿no? No una cuestión de ultraseguridades y James Bonds, sino pues una cuestión más de alfabetización básica, ¿no? Sí, aquí estoy viendo la introducción. Y por otro lado, pues digamos sí. que la perdón, ya para acabar con esto y seguimos conversando, pues sí. Lo que es toda la formación, la creación audiovisual con software libre, ¿no? Vale, vale. Esto pues consideramos que es básico. Sí, echando un vistazo a la página, vamos, estoy viendo así, por citar algunos ejemplos, profilaxis digital, la imagen militarizada, introducción a la seguridad online para periodistas, lo que estaba diciendo hace un momento. Bueno, sí, hay una cantidad enorme de cursos. Vale, ¿qué papel juega el software libre en vuestro trabajo, tanto a nivel interno como en lo que ofrecéis al público? Bueno, en lo que digamos que es un poco variable, ¿no? Es decir, como puedes imaginar, pues hay quien es 100% software libre dentro del grupo de gente que estamos trabajando en algo didáctica y hay quien menos, pero digamos que tratamos de que todo lo que es la creación audiovisual, las herramientas que enseñamos, o sea, cualquier tipo de herramienta, sea de creación de webs, edición de vídeo, fotografía, es software libre, es decir, no haremos un taller sobre Photoshop, ni haremos un taller sobre Final Cut en ningún caso, ¿no? Porque, pues digamos que no tiene sentido también porque nos limita mucho a la hora de ir a hacer las clases. Es decir, no todo el mundo tiene accesible un Final Cut, pero sí todo el mundo tiene accesible a distancia de un clic, pues un Caden Live, ¿no? Claro. Entonces, pues tratamos de que hacia afuera sea, pues, netamente el software libre. Que, siendo sinceros, utilizamos dos herramientas de comunicación para las clases, que son el Jitsi, que es software libre, y el GoToMeeting, que no es software libre. Vale. Y esto también hay que decirlo, pues porque hay clases que estamos desarrollando con escuelas en las que se paga un dinero, pues porque son colaboraciones que hacemos con escuelas y la estabilidad con 25 alumnas enseñando pantalla y demás, pues de momento el Jitsi, por mucho que yo sea un auténtico enamorado, pues todavía no la tiene, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay cierta flexibilidad porque las herramientas, pues hay algunas que están en ciertos niveles de desarrollo y otras pues en menos, ¿no? Entonces, pues bueno. Claro, claro. Y también pero ya te digo, tendemos o sea, nuestra intención es tanto por una cuestión política como una cuestión económico-utilitaria, pues utilizar software libre al 100%, claro. Vale, vale. Y bueno, para mí también la intención es lo que cuenta, o sea, es intentar usar software libre siempre que se pueda. Si hay una limitación técnica, claro. Pues es lo que hay. Vale. Exactamente. Y podéis hablarnos, José, también de la OSA, me encanta ese nombre, la OSSA, la OSA, que tiene su logo con una OSA digital, que es la Oficina de Servicios Estratégicos para Activistas. ¿En qué consisten esos programas de formación para activistas? Pues el proyecto, mira, Algo Didáctica es un proyecto que lleva pues un año, en febrero hicimos un año como plataforma con la web online y demás, y pues ha ido evolucionando mucho el proyecto, ¿no? Tanto a nivel conceptual como a nivel de cómo mostrarlo hacia afuera, que para que la gente lo entienda, porque la verdad que desde la primera página web hasta la de hoy, pues ha cambiado mucho la cosa de cara a quién entra y la ve, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido es que toda la formación gratuita que hacemos, que en un principio estaba en la misma web y nos generaba pues un problema de comunicación de cara a la gente, la realizamos a través de lo que es la OSA, ¿no? Es una oficina de servicios estratégicos para activistas, que es A de activistas. A mí personalmente no me acaba de cuadrar, porque considero que activista es un término pues que es peyorativo, un término que se utiliza para hacer creer que la participación en la sociedad pues es algo fuera de lo común, ¿no? Cuando en realidad activista es cualquier persona que se implica en los problemas de su barrio, ¿no? Como una especialización, digamos, o algo así, ¿no? Sí, sí, no sé, es un término que no me gusta, pero bueno, que sin duda alguna cuando alguien entra a la web le queda más o menos claro lo que se puede hacer o de qué va el asunto, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos es formación gratuita, hay un calendario que agendamos y que cualquiera puede colaborar también en la OSA, es decir, quien quiera dar un taller, no sé yo, de cifrado de correo, un taller de lo que sea, no tiene por qué ser seguridad online, ¿no? Pues se pondría en contacto con nosotros y lo agendamos y lo difundimos, ¿no? Al final es pues una oficina colectiva, un proyecto agregativo de seguridad o de servicios, por decirlo, término servicio, como servicios o mecanismos o estrategias para la comunicación, para la activación social, ¿no? Que van desde la comunicación por redes, la seguridad online, teoría de la imagen, que es todo lo que son las materias de la didáctica, pues a través de un programa gratuito en la oficina. Vale. Pues por mi parte, aparte de recordar la página agodidáctica.org, a través de la cual se puede poner la gente en contacto con vosotros, si tú quieres decir algo más que os hayamos dejado. Pues no, pero estamos desarrollando actualmente, pues hemos abierto, digamos, agodidáctica.tech, a través de la que pues que queremos dar soporte tecnológico, digamos, ¿no? O acercar la tecnologías low cost, tecnologías accesibles para cualquiera, pues a proyectos de comunicación. Pues desde mapas de monitorización, webs sencillitas, y pues eso, facilitar un poco este tipo de cuestiones que algunos tenemos pues muy cerca y muy fácil, ¿no? Pues el montar un WordPress pues nos lleva relativamente poco y otra gente pues lo lleva mucho. Ya. Pues nuestra intención es facilitar el acceso a estas tecnologías. Muy bien, me echaré yo un vistazo también, que seguro que me viene bien esa página. Pues José, un gusto tenerte por aquí y nos seguiremos leyendo y escuchando. Pues un gusto, ¿eh? Muchas gracias a vosotras y seguimos ahí. Venga, hasta pronto. Venga, un abrazo, hasta pronto. ¡Esta ciudad es muy pequeña para los dos! A ver, Windows, desenfunda tu código fuente. No puedo, no puedo. Esto te pasa por actualizarte a Windows 10. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, mucha policía, poca encriptación. La Guardia Civil enaltece el terrorismo. La policía enaltece el terrorismo. Los gobernantes también enaltecen el terrorismo. Y varios medios de comunicación y los jueces, todos enaltecen el terrorismo. Obviamente no en el sentido que da el Código Penal al enaltecimiento, sino en el significado literal de enaltecer, poner en alto, ensalzar, engrandecer, hacer grande algo. hablamos de ETA, por supuesto, pues es el común denominador en los tweets de los 14 detenidos el pasado 13 de abril en la Operación Araña 4. Esta operación ha sido coordinada por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil contra lo que llaman enaltecimiento de grupos terroristas como ETA, Grapo y Terra Jure en las redes sociales, principalmente Twitter y Facebook. ¿Hay que estudiar para ser policía? Esta operación es una continuación de la saga de operaciones Araña 1, 2 y 3. La operación Araña 1 se desarrolló en abril de 2014 y se saldó con la detención de 21 personas, mientras la Araña 2, acometida en noviembre de 2014, supuso el arresto de otras 19 personas y la imputación de dos más por enaltecer las acciones de ETA, pero también del terrorismo yihadista o lo Grapo. En la fase Araña 3, efectuada en mayo de 2015, fueron detenidas otras 16 personas. De los detenidos en las tres fases anteriores de la operación, se ha dictado sentencia sobre una veintena de arrestados que han sido condenados mayoritariamente a penas de entre 1 y 2 años de prisión. Sé que tus intenciones son buenas, pero ¿no es la policía una fuerza de protección que mantiene el status quo de una élite adinerada? ¿No deberíamos atacar la raíz de los problemas sociales en vez de encerrar a la gente en cárceles superpobladas? Mira, Lisa, es Macriz, el perro policía. Hola, Lisa, ayúdame en mi misión. ¡Guaf, guaf! La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha impulsado 1.115 diligencias por enaltecimiento entre 2009 y 2015. Se está usando este tipo penal para auténticas chorradas. Es alucinante que ahora mismo que no hay ETA, esté habiendo más procedimientos por enaltecimiento. Eso significa que al sistema le es útil, que necesita la sombra de ETA, apunta José Luis Galán, miembro de la Asociación Libre de Abogados y abogado defensor en 2006 de uno de los primeros casos por enaltecimiento del terrorismo que más dio que hablar en la pasada década, el de los 5 miembros de Sociedad Alcohólica por la letra de alguna de sus canciones. La Audiencia Nacional les absolvió en noviembre de 2015. Incluso la ponente de la sentencia, Clara Bayarri, resaltó la necesidad de que se limitara la aplicación del tipo penal de enaltecimiento para que no se usara como instrumento para controlar la disidencia. De que se ha muerto este muerto, de una bala en el pulmón, lo mató la policía en una manifestación, la democracia funciona. Con la última reforma del Código Penal, que entró en vigor en julio de 2015, el delito de enaltecimiento ha pasado a estar castigado con penas de cárcel de entre 1 y 3 años, en su mitad superior si los hechos se hubieran llevado a cabo a través de medios de comunicación, internet o tecnología de la información en general. Ya a nivel práctico, el caso de los titiriteros en Madrid ha mostrado la primera consecuencia, aún antes de que prácticamente comience la instrucción. Se ha ordenado por primera vez prisión preventiva para un caso de supuesto enaltecimiento. Las operaciones Araña también han marcado un punto de inflexión en cuanto a los espacios en los que se vigilaban posibles delitos de enaltecimiento. De vigilar las calles, pasaron a vigilar las redes sociales en internet. De que se ha muerto este otro, de los golpes que le dieron cientos de golpes, y uno de ellos lo mató, la democracia funciona. A diferencia de los casos relacionados con pancartas y fotos de presos, los procesos relacionados con publicaciones en internet que llegan a juicio, en la práctica totalidad de los casos, acaban en condena, 25 condenas de 26 casos. En la mayoría, las personas condenadas son jóvenes que rondan los 20 años. Y en muchos casos, la condena es por conformidad con fiscalía, sin que llegue a celebrarse el juicio. 3 en 2014 y 10 en 2015. Durante años, han levantado una enorme máquina policial y judicial para combatir el terrorismo. Una máquina poderosa, que solo sabe golpear a lo grande. Ahora que no hay terrorismo, no saben qué hacer con esa máquina, cómo detenerla, cómo desarmarla. Parece que funcionase con el piloto automático, con el guardia civil automático, el juez automático, por inercia. Alguien olvidó apagarla. pero en tiempos de conflicto y represión creciente como los que vivimos, habría que apagar y desguazar cuanto antes esa máquina, porque resulta peligrosa. Puede haber quien esté tentado de seguir usándola y para otros fines. Es un arma cargada que se dispara con solo rozar el gatillo. Y hasta de que este murió fue porque le dio un infarto. Se pasaron con la bolsa porque no cantaba. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. La democracia funciona. Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposintático. Teatrillo radiofónico linfático. Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso. Buh, ya hemos llegado a Cabo Antúnez. Este es el cruce entre la Interestatal 7 y el Camino de las Cabras de la Duquesa de Alba. Por tu culpa nos han enviado a hacer este control en esta carretera de mierda. Sí, mi teniente, digo, mi tenienta. Eso sí, el comandante nos ha dicho que nos hemos pasado con la cuota de aleatorias de este mes, así que no más gitanas, hippies ni miembros del SAT. Que sea un control aleatorio de verdad. ¡Sí, mi tenienta! Pues vamos al lío. Saca el culo rápido del coche, que hoy vas a practicar cómo se para un vehículo. Mira, Antúnez, por ahí viene una bici muy aparente, con las últimas actualizaciones del mercado. Es uno de esos modelos tan conocidos de bicicletas Windows. Saca la lucecita y párala. ¡Uha! ¡Alto la Guardia Civil! Digo, ¡alto la Guardia Civil! Perdone, mi tenienta, es que me he puesto nervioso. Muy buenas tardes, soy el Cabo Tontúnez. Digo, el Cabo Antúnez, esto es un control aleatorio, de los de verdad. A ver, proceda y dígame su nombre. Buenas tardes, señor Benemérico. Mi nombre es Windows 10. ¿En qué puedo ayudarle para hacerle esta experiencia de control más satisfactoria? Pues nada, con algo sencillo. Enséñeme los papeles. ¡Claro! Ahí tiene mis papeles y un listado de todos mis usuarios. Así me gusta, los conductores que cumplen fielmente con la ley. Un placer, oiga. Si quiere ampliar información, aquí tiene el teléfono de mi asistente Cortana. Ale. Siga circulando, señor Windows 10. Y tenga cuidado que se deja abierta la puerta trasera. Windows 10. Éxtano. Éxtasis. Éxtano. Muy bien, Antúnez. Vamos a por la siguiente. Por ahí viene la típica niña de papá con su coche de lujo. A esta no las paramos nunca, pero como este es un control aleatorio de verdad, saca la lucecita y párala. ¡Alto! La Guardia Civil, digo, ¡alto la Guardia Civil! Perdóneme, tenienta, que no sé lo que me está pasando últimamente. Buenas tardes, soy el Cabo Pabunes, digo, el Cabo Antúnez. Esto es un control rutinario, de los de verdad. A ver, dígame su nombre. Yo soy Mrs. Mac Os X, de la familia de Rancio Abolengo de los Apple. O sea, vengo del taller de Apple, de que me limpia la luna trasera con un limpiacristales de importación, o sea, se lo juro. Vale, enséñeme los papeles. Muy bien, señor Peretérito. Le doy todo lo que usted quiera, pero por favor le pido, no le diga a nadie que se los he dado yo. Claro. A una señora con un coche tan flamante la trato como lo que es. ¡Una señora! ¡Venga! Si necesita más datos míos o de mis clientes, no tiene más que pasarse por mis oficinas en Panamá, o sea. Muy bien. Siga circulando y cuidado que se deja abierta la puerta trasera. ¡Ale! Con la manzana a otra parte. Parece que hoy todo el mundo va con la puerta trasera abierta. Estupendo, Antunes. Eres más listo de lo que pareces. Venga, vamos a por la siguiente. Como lo has hecho tan bien, te has ganado el parar a una hippie. Mira, por ahí viene una. Vaya, si viene uno de esos tanques ligeros y manejables de bajo consumo, que si se te rompe vuelves y te enseñan cómo arreglarlo. Saca la lucecita y párala. ¡Alto la Guardia Civil! ¡Alto la Guardia Civil! Perdone, mi tenienta, que no sé lo que me está pasando hoy. Buenas tardes, soy el Cabo Antunes. Digo, sí, el Cabo Antunes. Esto es un control aleatorio. A ver, dígame su nombre. Sí, ya, aleatorio. Buenas, señor detergente. Soy GNU Linux, aunque los colegas me llaman Linux a seca. Enséñeme los papeles, Linux a seca. Yo si quieres te lo enseño ahora, que no vas a entender nada, porque van cifrados. Habráse visto, ya me está dando usted la clave del descifrado. Ah, no, por ahí no paso. Bueno, usted deme los datos y ya los comprobaremos nosotros en la central. Vamos, siga circulando. Este lleva la puerta trasera, pero que bien cerrada, ¿eh? Vaya con los hippies. De tu smartphone, Facebook, Twitter y WhatsApp, cotilleas con impunidad, controlando al personal. Marta tiene un nuevo iPhone, un iPad y un iMac. Se piensa que es exclusiva, pero la timao, pero la timao. Eso es Apple, una ruina, la manzana está podrida. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina. Hoy, mucha policía, poca encriptación. Por la calle y te cruzas con orden siempre, cualquier excusa le sirve, hay para subirte en su coche. Escúcheme, señora gente, que yo no llevo la papel. Cuentes más tus penas y tira pa'l calabozo. Pasarás allí la noche que te hemos pillado con porro, que te hemos pillado con porro. Somos tus amigos, tú danos nombres de camello y pronto saldrás de presidio. No trates de convencerme que ya nos conocemos, no delato a mis colegas. muertos. ¡Ole! ¡Ole! Pero que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Pero que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Hasta aquí ha llegado el programa de autodefensa informática de hoy. Mucha policía, poca encriptación. Y sí, sabemos que se dice cifrado y no encriptación, pero por favor, permitidnos una licencia poética de vez en cuando. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. En cualquier otro horario tenemos disponible el podcast del programa en nuestro blog autodefensainformatica.radioalmaina.org, donde puedes dejar comentarios, sugerencias o dudas. Asimismo, puedes dejar un mensaje de voz en el teléfono de Radio Almaina, el 604-36-0247, indicando que es para Autodefensa Informática. Repetimos el teléfono, 604-36-0247. A quien nos deje un mensaje, le regalamos una fantástica pegatina de autodefensa informática. Nos comprometemos a enviarla por correo convencional, de esos de sobrisello, pero para ello nos tenéis que dar vuestra dirección. Este es un programa sobre privacidad, así que si no nos quieres dar tu dirección lo entendemos, pero no te va a llegar la pegatina. Hola, buenas tardes, Autodefensa Informática. Oye, muy buena idea de programa. Solo una sugerencia. Hacer sugerencias vosotros de contenidos web es fundamental para defenderse, saber discernir la basura que hay en Internet de las cosas que son buenas de verdad. Oye, un consejo. Venga, ahí está. Queremos recordar que Radio Almaina está llevando a cabo una campaña para conseguir 100 socios y socias, con el fin de mejorar la calidad de la señal por FM y mantener los gastos de la emisora. Este medio no recibe subvenciones gubernamentales, empresariales o religiosas de ningún tipo. No emite publicidad comercial y nadie cobra por su labor. Si quieres que este medio libre continúe sonando el 107.1 de la FM Granadina y a través de la web, te animamos a hacerte socio o socia de la radio a partir de 2 euros al mes. Entra en la página web de Radio Almaina y te contaremos cómo apoyar el proyecto. Esta dosis mensual de privacidad digital trepan a vuestros oídos gracias a nuestra mamá, Radio Almaina, además de Onda Nonina, Radio Activa, Radio Binario, Radio Bronca, Radio Ela, Radio Mután, Radio Cuca, Radio RSK y Radio Topo. ¡Gracias por la difusión! Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. Hackeando la web de la Benemérita, Paul. Pidiendo clemencia ante los porrazos en la manifestación, señor Gallito. En la cabeza no, que estoy estudiando. Disfrutando las bondades del Doctor Tricornio, Ana, Bea y Manu. Proporcionando herramientas para evitar el control, Sose, de agodidáctica.org. En labores de guión, producción, locución y estulticia supina, además de temiendo acabar en la Audiencia Nacional, Antonio y Vane. En el calabozo de Radio Almaina han actuado Sin Will, The Clash, Hechos contra el Decoro, Sociedad Alcohólica, Chicharrica y quienes están sonando, Escorbuto. Nos vemos cuando nos den la condicional. ¡Aprobado! ¡A apagarlo y volver a encenderlo!